Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Bienvenidos amigos a la segunda edición de Sentimiento Verde y Negro. Les recomendamos que hoy no se pierdan ni un ratito de programa porque va a haber que hablar, ¿eh? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga por ser emoción, el amor por canción. Buenas noches a todos nuevamente, mi nombre es Pato Sambucari. Les voy a contar que hoy vamos a tener muchas sorpresas en este programa. Estuvimos laburando bastante tiempo con esta, la producción de hoy. La verdad que es un poquito complicado arrancar con un programa de fútbol después de lo que pasó ayer, ¿no? Otro muerto, otra vez violencia, otra vez problemas con la policía. Y encima en La Plata, donde nosotros ya tuvimos una experiencia bastante negativa en marzo. Bueno, todos recordarán, los que estuvimos ahí la vimos de cerca y bastante culera la pasamos. Y bueno, después de tanto que pasó con Lanús y tanto que se habló, tuvimos que lamentar otra muerte. La desinformación, todo lo que fue ayer, que la verdad que fue una cosa bastante fea. Hacía rato que se venía amenazando, tres partidos suspendidos el fin de semana, uno que estuvo a punto de suspenderse. Hasta que finalmente lo de ayer, ¿no? Como decíamos, subimos otro muerto, otra vez sangre en las canchas. Y la verdad que nos solidarizamos con toda la gente del Club Lanús, con los socios, con la dirigencia. Y bueno, esperemos que de una vez por todas esta realmente sea la última. Es difícil, pero esperamos que de una vez por todas las cosas cambien. A nosotros nos toca hablar de cosas un poquito más alegres, si podemos decirlo de alguna manera. Hoy vamos a estar hablando de lo que fue el sábado, la despedida de Testa. El partido ante Crucero del Norte, un 0-0 que no dejó mucho, que no sumó, que simplemente fue para cumplir con el fixture. Así que bueno, vamos a estar con los comentarios, el resumen del partido, todo lo que dejó y sobre todo las sensaciones que quedaron después del último partido del Cabezón en Chicago. Les voy a pasar las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos la web, que es www.sentimientobyn.com.ar, el Twitter, que es @sentimientobyn. Ahora tenemos Facebook, agregamos el Facebook, que también es www.facebook.com/sentimientobyn. Y los teléfonos, que son los mismos que el programa pasado, que son 4462-0185 y 4462-5433. Los voy a dejar ahorita acá con mi compañero y amigo, el señor Nicolás Pelletán. Buenas noches para todos los que me están escuchando. Bueno, como vos decías, en principio vamos a estar hablando de lo que dejó ese partido, del anteúltimo de Chicago en esta categoría. Nos empezamos a despedir, ya fue el último en Mataderos, la despedida de la gente de Chicago, de los colores, por decirlo de una manera. Lo más importante del partido, obviamente, como decía, fue lo que pasó de lo extra futbolístico con la despedida de Testa. Ya vamos a estar hablando de eso. Y también un poco de lo que nos dejó los 90 minutos de fútbol del partido contra Crucero del Norte. También vamos a tener, nuevamente, vamos a tener el juego, el salió de Chicago, lo mismo que pasó la semana pasada. A modo de explicación, para recordar lo que pasó, vamos a estar tirando pistas, tres pistas, a lo largo del programa. También la vamos a estar reiterando en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Se trata nuevamente de un jugador surgido de nuestras inferiores, y el ganador, si hay más de uno, se va a sortear. El ganador de este juego se va a estar llevando un pantaloncito oficial capa de Nueva Chicago. Les voy a pasar mi segundo compañero, que es Martín Pasilo, que nos va a contar un poquito de la consigna del día y cómo vamos a seguir con el programa. Buenas noches. La consigna del día de hoy va a ser un poquito diferente a la del primer programa. Esta vez no vamos a cambiar ni un resultado, ni vamos a cambiar el escenario. Esta vez queremos que vos le dediques algo a nuestro capitán. Hoy queremos que, si pudiera, sea, si vos podés decirle algo a Leandro Testa, ¿qué sería? O sea, si pudiera dejarle un mensaje, para eso habilitamos toda la vía de comunicación que ya mencionamos antes, para dejarle un mensaje a Testa, algo que quieran decirle, algo que les haya quedado con ganas de que en algún momento se entere, bueno, lo pueden hacer a través de nosotros. Esperamos que nos escuche el cabezón, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos escuchará? Sí, creo que nos escuchará. Y bueno, justamente para hablar de este tema tenemos a un invitado especial que, como siempre le digo yo, es la promesa del periodismo partidario en Chicago. Lo maté, ya me puso cara de me está girando toda la presión, el señor Federico Tallarico. Bueno, buenas noches para todos, y la verdad sí, muy, muy exagerado lo suyo, Zambucari, pero bueno, la verdad que hoy un programa, si sale todo como lo estamos armando en la semana, la verdad que muchísimo laburo, hay un invitado especial que hace unos minutos nos confirmó que va a estar en línea. A mí me dijeron que invitado eras vos. No, va a haber otro. Hay otro invitado. Sí, trajimos otro invitado, así que esperemos que salga al aire. Ya dio lock, así que si las líneas funcionan correctamente lo vamos a poder tener. No llaméis a la mala suerte, por Dios, que ya tenemos bastante. Ya rompimos un micrófono antes de empezar el programa. La semana pasada la consola rompimos un micrófono, así que no sé qué más vamos a romper. Por eso, un señor medio peladito, para los que no lo conocen, me dicen hasta que no se confirme, no hay que... Escupir para arriba. No hay que darlo por hecho, así que, bueno, seguramente si todo sale bien lo tendremos al aire. Y bueno, también comentando un poco el partido y todo lo que tiene sentimiento verdinero, así que les agradezco por la invitación. Por favor, a vos, Fede, por venir. Antes de seguir, vamos a darle las gracias como siempre a nuestro equipo de producción que estuvo laburando un montón otra vez, con reuniones en toda la semana. El señor Esteban Cavalotti, Cristian France, nuestra productora artística Florencia Martínez, nuestro locutor Juan Saldumbide. Este apellido no me va a salir nunca me va a salir de corrido el apellido. Va saliendo. Le voy a poner García, te juro. Y creo que ya estamos para mandar, para arrancar con el juego. Vamos. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Les paso entonces la primera pista para que vayan mirando. Se trata de un jugador que después de su debut en Chicago jugó durante 5 temporadas consecutivas en el verde. Durísima de la chiste hoy, ¿eh? Obviamente salió de Chicago, obviamente surgió en Chicago. Y después de su debut jugó 5 temporadas seguidas. Esta vez hicimos un poquito más difícil las pistas, porque el premio se lo merece, ¿sí? Así que un poquito más complicada. Les repito las vías de comunicación para que nos pasen las respuestas. Recuerdo, el Twitter es @sentimientobyn, BYN, ¿sí? Verde y negro. La web que es www.sentimientobyn.com.ar. El Facebook agregamos, que es facebook.com/sentimientobyn, la página. Y los teléfonos, que son 4462-0185 y 4462-5433. Habiendo dicho esto, estamos como para meternos en el comentario del partido de la semana pasada, así que le voy a dar paso a Nico nuevamente para que nos explique un poco qué se vivió en Mataderos, qué pasó con el partido y sus sensaciones. Sí, Pato, como veníamos diciendo, era una... La jornada del sábado, una jornada especial, porque más allá de lo futbolístico, que ya mucho no le importa, al hincha de Chicago no le preocupa qué va a pasar, porque ya el destino está jugado, ya vamos a jugar la Metropolitana. Lo importante era que se despedía Testa, se especuló mucho en la semana con si jugaba de arranque, se sabía que iba a jugar en un principio, no se sabía si iba a poder integrar el primer equipo, salir en el equipo titular, si iba a jugar el partido completo, no se sabía. Y bueno, en principio sí arrancó la línea de tres, jugando como stopper por derecha, se lo vio firme, metido, como siempre, con lo que nos tenía demostrado el cabezón. En cuanto al partido en sí, Crucero del Norte empezó con una idea de salir a buscar lo que necesitaba, que si bien el empate le servía, el triunfo lo acercaba un poquito más a una posible salvación, que hoy todavía sigue matemáticamente siendo posible. Es diferente. Sí, decime. No propuso mucho tampoco, Crucero. No, por eso yo dije que fue al principio. Los primeros comentarios, los primeros minutos ahí en la tribuna fue eso, que se veía un equipo que quizás iba a venir con todo. Chicago obviamente distendido, con mucho menos presión. También hay que aclarar que no jugó ni como con Almirante ni como con Dulas. No se vio esa ímpetu en el equipo de salir a buscarlo de alguna manera o de tener muchas más posibilidades. Me parece que el punto dejaba conforme a todo. Hubo un momento que creo que lo hablamos eso, se dio cuenta, uno viéndolo de afuera se da cuenta que lo importante no era el partido, sobre todo para Chicago, y y del lado del equipo visitante se estaba pensando en el futuro cercano, que era el siguiente partido como local, buscando esta posible salvación. No sé cómo lo viste vos, Fede. Sí, la verdad que el partido no tuvo grandes emociones. El plato principal era la despedida de Testa para todos los hinchas de Chicago, y creo que dentro del campo se sintió esto. Crucero del Norte, yo tuve la oportunidad de ir 2 horas antes de que comience el partido, y ellos con el empate estaban conformes. Al definirle de local, si ganan la salvación y quedarse un año más en la B Nacional, ellos se conformaban con el empate. Entonces intentaron el primer tiempo y casi a final del segundo también, pero sin mucho riesgo. Sin Fede Lancillota no pasó grandes sobresaltos, sobre todo cuando se fue Leandro Testa. Yo noté que ahí es donde la delantera de Crucero del Norte intentó arriesgar más, tuvo varias ocasiones, pero sin riesgo alguno. Y bueno, tanto Chicago en el primer tiempo intentó por la derecha con Rossi, pero tampoco logró concretar. Te pregunto porque la verdad que hubo pocas emociones en el partido, hubo jugadas de gol que yo recuerde, el cabezazo, la de Rossi que patea de afuera. Sí, tuvimos 2 llegadas al el primer tiempo, la de Rossi que patea de afuera y deja un rebote, el cual cabecea y... No, Peirán cabecea y por arriba Peirán de tira la chilena. Y después un cabezazo, creo un que cabezazo de Rossi que no llega a Barreña. Sainz. Nico Sainz no llega a Nico Sainz por el ambas segundo palo. Tiempo. Sí. Algo que marcó un poco. Lo que yo quería llegar con respecto a lo que decía Fede, de cuando sale Testa, promediando el segundo tiempo, entra Coronel y la primer pelota después de esa jugada, obviamente, Coronel se estaba, no sé, de alguna manera adaptando al sistema de juego. De hecho, él no venía jugando y no estaba 100% aceitado con Sainz y Barreña, y la primera ya es una llegada de gol de Crucero, que fue una de las más claras y de lo poco. Lo que decía Fede de Lancillota, otra vez pasó lo mismo. Es difícil jugar si Lancillota está en libre de Lancillota por los 2 partidos. En Pergamino prácticamente nada, y ustedes me dirán si piensan distinto el sábado. Nada, centros. Poco actuación, 2 centros creo, de 2 córneres distintos, y después tiro de media distancia. Justamente, resolvió bien, sin rebote bien. Justamente lo que quería preguntarles era, de este partido, ¿se puede sacar algo en limpio? O sea, si fueran ustedes Finaroli, están viendo el partido, ¿sí? ¿Qué les sumaría o qué conclusiones empezarían a sacar para el año que viene? ¿Sí? Por ejemplo, tiro la pregunta. Fede Lancillota, ¿titular el año que viene? Yo creo, personalmente, creo que... no tengo nada contra Lancillota, pero me parece que el puesto del arquero para un equipo que piensa en resurgir rápido y tener una cierta columna vertebral en busca de eso, que siempre lo ha tenido Chicago. El arquero, si yo tengo cierta cantidad de plata y hay que invertirla, la invierto en el arquero, sin lugar a dudas. Sí, tal cual. Pienso igual que Nico. Creo que Fede puede ser una buena opción para el banco, o que le pelee el puesto a quien traiga. Sí, yo creo que Federico Lancillota está para pelear el puesto. Estos 2 partidos no son para medir un poco, porque... no tuvo mucho protagonismo, la verdad que ni Douglas ni Crucero pudieron atacar como para que Fede se muestre, así que está para pelear. Yo creo que para un segundo arquero puede ser, ¿no? Sí, suplente. De hecho, ha demostrado, yo tuve la posibilidad de ver el partido con Crucero atrás del arco, que en el primer tiempo defendió, no, el segundo tiempo defendió él, y lo escuché hablar mucho contacto con Barreña, que era el líbero. Se notó que tiene una personalidad apta para, no sé si ahora o en algún momento, ser el arquero de Chicago, eso sin duda. A mí, si me permiten disentir con ustedes, yo a Lancillota le doy la 1 el año que viene, ¿eh? Yo. Sí, no sé. ¿Por qué no lo ven? Yo por este tema de que no tuvo tantas oportunidades, tuvo estas 2 que no tuvo mucho labor, por eso digo que ya dejó de ser el tercer arquero ese que tenían abandonado, que... De vez en cuando, según si expulsaban al primer arquero, lo ponían de suplente. Si no llegaba a la habitación de Johnny da Silva, iba de suplente. Ahora no, ahora ya es firme, como mínimo, de suplente para pelearle el puesto al primero. Lo que queda claro es que si hay que ir a buscar un arquero, si hay que ir a reforzar el puesto de arquero, sería uno solo. Y Lancillota está preparado ya con cierta experiencia, roce, más allá del roce en solamente 2 partidos, el roce de haber compartido un plantel que jugó la B Nacional. Creo que es importante y está preparado. O sea que la idea es, Lancillota puede ser un buen suplente y traemos un arquero. ¿Y Moyor? Los maté. O no quieren responder, no sé qué pasó. Mudo, me parece. No, desconozco, sinceramente no sé contractualmente cómo será la situación, qué piensa Monchor, su representante y demás, pero dudo que quiera ser suplente en la B Nacional, en la B Metropolitana. Lo veo difícil que él quiera, y también veo difícil que Chicago mantenga o sostenga un sueldo que se readaptó luego del ascenso a la B Nacional, y ahora obviamente no va a cobrar menos, va a tener que mantener ese sueldo. Y no sé si lo amerita deportivamente. ¿Fede? Y yo, viniendo de Mendoza, tuve una charla con un dirigente que me dijo, si no quiere ser suplente Mayor, se va a tener que ir. Así que veremos qué sucede. La tiré. Entonces está un poco definido ese destino, digamos, ¿no? Siempre puede haber una... Y sí, va a estar complicado la continuidad de Daniel Mayor para la próxima temporada. Bueno, del partido mucho más para hablar no hay, no dio mucha tela para cortar. Quizás lo más importante se vivió afuera, como ya lo dijimos. Volvemos a repetir en nuestras vías de comunicación los teléfonos 4462-0185, 4462-5433, el facebook.com/sentimientobn y el Twitter @sentimientoverdeynegro. No sé cómo estamos con los tiempos. ¿Podemos ir una tanda? Bueno, me dicen que sí, así que vamos. Mini Coco, ropa de bebés y niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Hill. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Loma del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacaiz736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, La Pampa 4747, Capital Federal. Escuchando Sentimiento Verdinegro. Volvemos con el segundo bloque entonces de Sentimiento Verdinegro. Vamos a empezar con la segunda pista del Salido de Chicago. A ver, ¿estamos, Nico? No sale, así que la vamos a dar directamente desde acá. Seguimos probando el micrófono que no funciona. Bueno, la segunda pista que les voy a decir es: este jugador arrancó de titular en uno de los partidos más importantes de nuestra historia y terminó festejando desde el banco. ¿Sí? O sea, un partido de los más importantes de la historia de Chicago. Hoy está difícil, ¿eh? La idea voy a hacerla más complicada. ¿Sí? Hoy la voy a hacerla un poquito más jodida. Así que, como dijimos, arrancó de titular en uno de los partidos más importantes de nuestra historia, pero terminó festejando desde el banco. Perfecto. Vamos también con la consigna del día. ¿La repetimos, Marta? Vamos a repetir un poquito la consigna. Bueno, hoy la consigna ya le dijimos que era diferente. Entonces queremos que nos dejen un si pudieras un mensajito para el capitán. Un mensajito que le dejarías a Leandro Testa. Si pudieras decirle algo, necesitamos que sea algo que nos dejes, que le quieras decir a él, que lo mandes por Twitter, por la vía de comunicación que antes los chicos ya comentaron. Vamos a leer alguna de las de los tweets que nos estuvieron dejando la gente. Todavía nadie arriesgó por el salido de Chicago, ¿eh? Ninguno, parece que los tenemos a todos desconcertados. Es medio complicado. Los tenemos a todos con miedo. A ver, la escuela vieja que nos está, sigue. Nos está comentando desde el Twitter, por ejemplo, Lito France desde Twitter nos pone: gracias Cabezón por jugar como un hincha, creo que bueno, lo que dice la bandera, y lo que todos le hemos dicho alguna vez. Claudio Rodolado, un amigo de la casa también, que nos pone: gracias Cabezón, quédate para siempre, por buena persona. Testa, verte jugar fue como haber podido jugar nosotros. ¿Qué más tenemos? A ver. Apa, ya hay arriesgues. Ya hay un par que tiraron arriesgadas, mirá. Un par que tiraron. Vamos a ver las más viejitas acá. Acá Dai, ¿dónde está el tweet de Dai Vasukevich? Que nos estaba diciendo acá. Acá está. Testa, si pudieras colaborar con Chicago sería ideal porque necesitamos gente que aporte y que acompañe como siempre lo hiciste. Desde Twitter también nos comenta Gabriel, el arroba es verdecuore, que dice: te quiero agradecer porque siempre me hiciste sentir que nunca estaba perdido. Muy bueno, el distinto a todos. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá, mirá, ahí te lo conozco, este que estás comentando acá. Gracias por dejar el arma por Chicago y hacernos sentir dentro de la cancha cuando salías a defender la camiseta. Me parece conocido ese chico. Ese chico parece conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando ahora del partido para el año que viene, del año que viene y de los refuerzos. Hay muchos nombres ya que están en carpeta, que están saliendo, están tirando por todos lados, ¿no? A mí lo que me hace un poquito de ruido es cómo puede ser que haya tantos nombres y no se concrete nada, ¿sí? ¿De dónde salen esos nombres? Primero que nada. Segundo, ¿por qué no se concretan? Y tercero, si realmente Chicago está negociando con esos jugadores. ¿Qué opinan ustedes? Todavía es muy temprana la idea de ya contratar a un... ya tener a uno en vista. Tengamos en cuenta, perdón Marta, dos cosas. La B Nacional todavía no terminó. Veo difícil que algún jugador de la Nacional juegue en Chicago, en la B Metropolitana. Pero todavía se está terminando de definir el segundo ascenso de la B Metro. En el Argentino A, que es un lugar donde también se puede ir a buscar jugadores, que Chicago no lo ha hecho mucho, pero sí puede pasar y está pasando en clubes de la B Metropolitana, siguen jugando en busca de otro ascenso a la B Nacional. Es difícil que esté... debe haber contactos, obviamente, porque ya Finalori está trabajando y seguramente ya hay dirigentes. Quizás Fede nos pueda ayudar en cuanto a este tema de los refuerzos, no sé, ¿qué tenés vos? Y no, lo único que se sabe es que Mario Finaroli dio una lista de nombres, pero nada más que eso, fue muy hermético. No quieren dar a conocer los nombres por un tema de que se dan a conocer y después los demás equipos capaz que te lo soplan. Entonces prefieren tener un hermetismo con esto. Bueno, estamos para mandar el separador, ¿sí? Tenemos el invitado del día. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista. El invitado del día en Sentimiento Verdinegro. La persona con la que vamos a hablar no necesita presentación, me parece. Fue el gran protagonista del fin de semana. Vamos a tener la posibilidad de decirle todo lo que ustedes querían decirle. Los mensajes que nos estuvieron mandando, vamos a tener la posibilidad de decírselos en vivo. Así que saludamos, le agradecemos. Muy buenas noches y muchas gracias, el señor Leandro Guido Testa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Cabezón. ¿Y vos cómo estás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Vamos a contarte, primero que nada, ya te habrán preguntado todo el mundo qué sentiste en ese momento del partido, qué sentiste cuando saliste, cuando entraste, todo. Así que nosotros lo que vamos a empezar a preguntarte es cómo fue el primer entrenamiento después de saber que se acaba lo que es el fútbol para vos. Sí, raro. Más allá que lo venía ya sintiendo la semana anterior, también fue especial. Fue distinto, ya por ahí un poco más liberado de todo lo que fue la tensión de la semana pasada, pero igual de melancólico, porque viste, cada vez que pasan menos los días. Además, hoy me enteré que se juega el viernes y dije, bueno, dos días menos para seguir con el grupo, así que en ese sentido no me gustó mucho la programación. Digamos que te sacaron dos días más, te sacaron de compartir con la gente. Esperabas un poco más de... Con los compañeros, claro, sí, porque supuestamente hasta que yo estuve hoy se jugaba el domingo, después me enteré que se jugaba el viernes y bueno, son, en este momento yo lo tomo así, ¿no? Son 2 días menos que estoy en el club con los compañeros. Para abrir con los cambios de AFA. ¿Cómo te imaginas ahora que empezaste, que ya notaste este primer, o ya te empezaste a hacer la idea de no seguir entrenando, no seguir con el grupo? ¿Cómo imaginas tu vida de acá en más, ahora faltándote, levantándote, y que te falte el entrenamiento, que te falte llegar a ver a los chicos, a compartir ese momento? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, en realidad, viste, todavía, como te decía, mi idea era jugar con Ferro. Bueno, pero todavía estoy en duda, mañana voy a probar de hacer fútbol, porque el otro día tuve una molestia en el aductor y la verdad que no sé si estoy para jugar. Pero sí, después ya lo estuve imaginando. Por eso lo dije el día en la conferencia. Hoy por ahí me siento tranquilo. Cuando el 28 tenga que volver todo el plantel a entrenar y yo no, ahí voy a ver qué es lo, realmente lo que me pasa. Esperemos ocupar la cabeza rápido y más allá que el jugador no se reemplaza con nada, es importante por ahí tener cosas para hacer y conseguir un trabajo rápido. Buenas noches, Leandro. ¿Cómo andás? Te habla Federico. Creo que hablamos hace un poquito, me parece. vos sí sos un grande, esto me dicen ídolo a mí, grande sos vos. No, para nada, la verdad que aprendo de usted, señor. No pasa nada, no tenés nada que aprender. Así que bueno, disculpe el horario, capaz que usted a esta hora está durmiendo por la edad, ¿no? Pero bueno. Sí, me tomé la leche a las 8, me acosté y me levanté exclusivamente para atender ahora. Muy bien, la verdad que un genio usted. Quería hacerle una consulta. Cuando llegaste a Nueva Chicago, ¿pensaste que ibas a tener semejante despedida? No, ni me imaginaba. Aparte, llegué con un poco de desconocimiento de lo que era el club. Yo, cuando vi que tenía un poco de chance de ir, recién lo que me interioricé fue cuando vi el partido contra Belgrano de Córdoba, que Chicago se salva con 2 goles de Herbella y se queda en primera división. Ahí recién tomé conciencia, vi lo que era, más allá que después vi que se armó un poco entró la gente, sí. Sacó la ropa hasta los masajistas, los kinesiólogos. Pero después cuando tomé conciencia, cuando vi lo que era la gente contra Boca, ese partido en cancha de Vélez, que fui a ver la reserva un rato antes y vi lo que era, me empecé a sorprender un poco con la cantidad de público que llevaba el equipo. Bueno, buenas noches, Leandro, te saluda Nicolás. Yo quería consultarte, quería consultarte puntualmente con respecto a los 2 logros de los que vos participaste, los 2 ascensos, el del 2006 y el 2012, si vos podés poner uno por delante del otro, en cuanto a lo personal, más allá de lo que puede haber sido, obviamente, es mucho más importante, es un ascenso a primera división, pero puntualmente vos, ¿qué disfrutaste más de los 2 logros? Y mira, son distintos, los 2 se disfrutan igual, pero bueno, el primero fue más como una revancha por el tema de que yo había descendido en 2004, y fue doble revancha, primero por devolver al equipo a la primera división y por ahí saldar esa deuda, y aparte porque venía de una lesión larguísima, hacía 1 año y 3 meses que no jugaba un partido, y eso fue la verdad que un gusto especial, porque fue vencer una lesión muy difícil y encima conseguir ese logro fue hermoso. Y bueno, esto también, después de remarla por ahí el primer año y perdimos el reducido y nos quedamos ahí en el borde, también conseguirlo con este grupo que fue espectacular, también fue una sensación hermosa. Y cuando pensé que el ascenso del 2006 y en sufrido no le iba a ganar ninguno, siempre viste en Chicago te supera algo y este fue peor. Pero bueno, con un poquito de bronca de esa final, porque más allá que todos dicen que se disfruta el doble ganar así, yo la verdad no lo disfruté nada. Yo me quedé con bronca porque era para terminar tranquilo el partido y terminamos a los Chicago sufriendo como siempre. Exacto, yo escuchaba algo que vos decías con esta respuesta, hablabas del grupo, creo que habías hablado de este último, del 2012. Si tuvieses que rescatar algo del humano, de los 2 grupos, ¿qué sería? O sea, algo de cada uno de los 2 grupos que lograron el ascenso. Y el primero, yo me hice muy amigo de los pibes que recién subían. Era gente muy sana, que siempre quería escuchar, que quería progresar, y gracias a Dios le ha ido muy bien en la carrera. Nico Sánchez, Igali, Vega. Bueno, no sé, te puedo seguir nombrando, pero no he terminado más. Me hice muy amigo de Sermatén, que ya era un jugador experimentado. Y en este se formó un grupo ya más homogéneo en todo sentido, porque fue mucho más complicado el tema del año, llevarlo. Con el tema de las deudas, con el tema de que siempre había un problema. Después en el verano, cuando pasó lo de la muerte de los 2 hinchas. Es como que el grupo se tuvo que hacer fuerte en la adversidad, ¿viste? Entrenar solo, con el club cerrado, jugar en defensores sin gente. Y eso al grupo lo fue haciendo fuerte, nunca nos quejamos, siempre le metimos para adelante y creo que a la corta o a la larga tenés tu recompensa y nosotros la tuvimos. Leandro, habla Martín, te quería hacer una preguntita. ¿Cómo estás? ya que estamos en el último ascenso, te quería preguntar cuál fue tu sensación y si la podés describir con algún momento de tu vida, en ese momento en que te cobran el penal. Y en ese momento, te juro, pensaba qué iba a hacer después, que a dónde me iba a ir. No sabía lo que iba a hacer, sinceramente. Sí decía, no juego más, anteriormente me lo decía. Pero aparte decía, a mi casa no vuelvo, no sé a dónde me voy. Pero después cuando tomó carrera Toledo, no sé por qué, pero tuve esa sensación de que no lo iba a hacer. No sé si fue porque, no sé, le recé a la remera que tenía abajo, o Chicago, viste, nació para sufrir, pero después se festeja el doble, y en ese momento, no sé por qué, tuve la confianza. Después lo escuché a Mario Franceschini, que también sintió lo mismo, viste, por algo fue. Pero sí, como te dije recién, me dio impotencia terminar así cuando el partido era tranquilo y era como para terminar disfrutando. Y ahora que ya, bueno, está definido que, más allá de que puede ser que juegues con Ferro por lo que nos contabas, ¿vos crees que, si no juegas más en Chicago, vos crees que tenés alguna deuda para con el club? ¿Crees que te quedó algo en el debe con la institución? No, en el sentido de lo que dejé todo de mí, tanto en lo físico como en lo humano. Hoy por hoy, la rodilla la tengo ahí. Sinceramente, en el 2005 me dijeron que no podía jugar más al fútbol. Me recuperé. El año pasado estaba jugando el reducido. Fui a ver a un especialista porque estaba dolorido de otra cosa y me dijo hasta cuándo iba a seguir, que la rodilla en unos años iba a tener que hacer una prótesis, ¿viste? Y por eso, en salud dejé todo. Y creo que humanamente también. Yo creo que un año más estoy para seguir jugando, pero también tengo que priorizar un poco el tema de la salud, ¿viste? Seguir castigando al físico. Darte una decisión del viernes siempre antes del partido, y eso creo que te pasa factura a la larga. Y bueno, en este momento también tengo que mirar eso, más allá que por ahí, no sé, la semana que viene me parece un club interesante y capaz que lo pienso, pero hoy por hoy ya estoy casi afuera. Digamos, las ganas tiran, ¿no? Tira seguir jugando un poquito más, ¿no? Sí, las ganas, en este momento por ahí la cabeza me juega en contra porque pasamos un año feo con el descenso duro, no me tocó jugar, las cosas no estuvieron bien, económicamente mal, y entonces... y al no tenerte en cuenta, vos inconscientemente te vas llenando de cosas negativas, sentí que no estás para jugar, que ya está. Pero después de haber tanto tiempo sin jugar, y con los nervios que tenía el otro día, creo que me sentí que estaba bien y que no era nadie. Pero bueno, como te digo, tengo que ver, poner en la balanza cuáles son las ventajas, si es necesario seguir castigándome tanto físicamente o, bueno, parar la pelota y ojalá conseguir algo que también me llene. Seguramente no como jugador, pero sí algo que me guste y sí, no te puede ayudar. Seguir ligado al fútbol, seguramente. Bueno, Leandro, tengo... No sé, sabrás que organizamos nosotros siempre en todos los programas una consigna, sí, que le pedimos a la gente que participe con nosotros, que nos mande un mensaje, que interactúe. Hoy la consigna del día era justamente pedirle a la gente que nos mande un mensaje para vos. Recibimos muchos mensajes, muchísimos, pero hay uno en particular que nos llamó bastante la atención, que la verdad que nos tocó un poco a todos, así que directamente quisimos que te lo diga, directamente él. Así que bueno, si está en línea el oyente, ¿le puede dar el mensaje a Leandro? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Agustín. ¿Qué tal, Barata? No. ¿Qué hace, boludo? Bueno, escuchá, no me vas a ver y hablar por radio, es un cara dura, vos. Y bueno, pero aunque sea a la distancia, ¿no? Quería decir que Cabeza es un gran tipo, felicitarlo por su carrera y fundamentalmente no solo por lo futbolístico, sino también por lo humano. Bueno, Cabeza, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué haces, querido? Me meto en el medio, chicos, para los que no saben... Me sorprendiste con el llamado. Para los que no saben, la persona que está alegre con nosotros es Agustín Arayes, uno de los mejores amigos de Leandro. No, te corrijo. O eso se dice. El mejor amigo del mayor fútbol, te lo corrijo. Ahí está, él lo aclaró, el mejor directamente, ¿no? bueno, quería consultarles, mi nombre es Federico, Agustín, quería consultarles a los dos una anécdota que tengan juntos, la mejor anécdota que tengan juntos. Yo voy a contar una. No sé si sabes, esa época es la primera que me acuerdo. Arrancamos más o menos a jugar en la misma época, en primera, bueno, todo lo que con la adrenalina del debut. Claro. Nos estábamos juntos y en un partido con Huracán fuimos los dos al banco y bueno, ahí en esa época en Estudiantes ojalá que entre, teníamos ganas de entrar para comprar, para ver unos mangos, que eran los primeros que veíamos. Claro. Y bueno, el destino quiso que él no entre, creo que fue yo y entraron otros. Cuando estábamos en el vestuario cambiándonos, él estaba con la campera de entrenamiento arriba de lo que sería la camiseta y se saca la campera y no se saca la camiseta. Tenía una remera de entrenamiento, o sea que si le hubiese tocado entrar hubiese quedado en el libro Guinness. El primer jugador que iba a entrar y no tenía la camiseta puesta. No se tenía fe. No, lo sabés, quería morir. Es el día de hoy que me acuerdo y me pongo nervioso. Imagínate, era un viernes a la noche, televisado, sí. Y el profe Córdoba me iba a llevar para entrar y yo me sacaba la campera donde estaba la camiseta. Creo que era el inicio y el final de mi carrera. Cada vez que me acuerdo me pongo re incómodo. Igual esta vez lo voy a decir yo, es un tipo que lamentablemente está acostumbrado a vivir estas cosas raras. Sí. Yo soy... No cree en la suerte en el fútbol. Creo que uno, en general, tiene lo que merece. Yo no tengo duda que el Cabeza ha tenido todo lo que se merece desde la parte humana, pero creo que como jugador hay hechos puntuales que lo han perjudicado y para mí podría haber hecho una carrera muchísimo mejor de la que hizo, que no significa que sea mala lo que hizo, sino que en momentos puntuales no ha tenido esa cuota de suerte. Yo creo que también por un poco por la personalidad que tiene, por lo honesto que es y lo recto que es, a veces ha influido en contra, pero bueno, igual Cabeza yo quería saludar, no pude estar el otro día, pero bueno, sabes que trato de estar siempre y vos siempre Siempre me jodían con que yo era el jugador con más mala suerte del fútbol argentino. Pero a medida que fueron pasando los años, como que empecé a ver el vaso medio lleno siempre. Y hoy por hoy... Y bueno, pero también la realidad es que en un momento donde vos por ahí podrías haber pegado un salto e irte quizás a Europa, apareció Chicago y yo sé lo que es Chicago para vos. Y bueno, también seguramente te ha llenado... no solamente en lo deportivo y en lo futbolístico Chicago, sino en lo humano, y lo humano siempre para nosotros es más importante que todo lo demás. Programa, Agustín, déjame preguntarte, vos que lo conocés mejor que cualquiera lo que nosotros podamos opinar acá, se cortó uno. Se cortó Agustín. Bueno, no importa, creo que ya la idea de la sorpresa estaba, le queríamos preguntar. Te vamos a hacer la pregunta a vos ahora, así que vas a tener que responder vos. Vas a tener que tomar la posta, Calzón. Tenés que agarrar la... Calzarte la camiseta. ¿Entendés por qué la gente de Chicago tiene tanto amor por vos? ¿Podés decirnos por qué o por qué pensás vos que es así? Me supera, sinceramente. Sí, obviamente que es por la entrega, por dejar todo en la cancha, porque no va a ser por tirar caños y gambetear, no es, eso seguro. Pero para mi gusto, lo he dicho siempre, demasiado afecto. Por ahí no creo en la palabra ídolo yo. Por eso cuando me dice alguien ídolo... Lo freno o me da un poco de vergüenza, porque no creo en eso. Creo que hay gente que hace cosas más importantes y que no tiene por ahí la publicidad de los jugadores de fútbol, que eso realmente son ídolos. Pero en ese sentido sí, es más por eso, por la entrega, por dejar todo, por perseverancia y sobre todo, que lo he notado últimamente, también reconocen la parte humana, que a mí es lo que más me importa. Ya lo dije otro día. No sé, capaz que si hubiera jugado en Boca, en la selección o en River, y después hoy dejo la carrera y no me quiere nadie... No hubiera estado contento. No me tocó jugar en esos equipos, jugué en otro, fue un poco más humilde, me fue bien, pero hoy por hoy recibo afecto de todos lados y eso es lo que más me deja tranquilo. Sí, creo que eso es lo que se destaca siempre, la entrega, la humildad que tenés. Sin duda, Cabezón, eso es lo que te hace grande e ídolo para todos los hinchas, porque... eso es lo que sos, aunque vos no lo digas, para nosotros significás mucho. Pero, bueno, yo te quiero hacer otra pregunta, porque... Fede, disculpame, porque sí. Volvimos a conectar con Alayes, con Agustín Alayes, así listo. Que... me guardo la pregunta para después. No está cobrando, estudiando que no paga el teléfono. Me parece que... agarró la autopista y hay mala señal. Ah, no, acá la cagada me parece que fue el productor, así que no pasa nada, creo que cortó. Me llamaron cobro revertido. Claro, te rompimos toda la tarjeta del Movistar. Bueno, Agustín, agradecerte por haber estado acá, por poder hablar con Leandro, que para nosotros fue muy importante, sobre todo en nuestro segundo programa. Y nada, el agradecimiento enorme nuevamente por estar con nosotros, Agustín. No, bueno, un saludo, agradecerles a ustedes porque le reconozcan a Cabeza todo lo que ha dado por el club y bueno, Cabeza, ya nos estaremos viendo. Dale, gracias. Nos hablamos la semana. Te mando un abrazo y bueno, saludos por ahí. Dale, un abrazo, saludos a Guilla, chica. Muchas gracias, Agustín, y buenas noches. Abrazo, chau, chau. Bueno, ahora sí, ahora retomo la posta yo y te quería consultar porque en el 2006, cuando ascendieron, a vos se te vio con un boxer de Chicago, un boxer verde y negro. Queremos saber qué pasó con ese boxer. Aunque no lo creas, te digo la verdad, me querían pagar algunos para que se los dé. Al hincha del club, alguna señora que trabajaba ahí en el club, no me acuerdo quién era. Histórico. No, me lo quedé. Y después, cuando arreglé el ferro, lo usaba también para jugar ahí. Hasta que ya tenía agujeros por todos lados y ya era una vergüenza y creo que me lo tiraron los compañeros. ¿Se puede decir que era un boxer de la suerte entonces? Sí, era verde y negro. Y la verdad que no he visto más uno parecido a ese, era espectacular. Y me trajo suerte, así que hasta donde tiró lo usé. Pero ya después era lamentable, no se podía usar más. Perfecto. Bueno, un poco para ir cerrando y ya dejarte descansar, ya te molestamos bastante. Queríamos, así como le pedimos a la gente que si pudiera decirte algo, nos escribiera, queríamos que vos... Si pudiera decirle algo al hincha de Chicago en general, obviamente, generalizando y a modo de respuesta a esto que ha pasado, ¿qué quisieras decirle vos a los hinchas de Chicago? Siempre digo lo mismo, gracias nomás, la única palabra, gracias. Si querés le agrego dos más, gracias por tanto. Pero más de eso no tengo nada más que decir. Ya alargarme sería ya ser demagogo o vender humo y para mí ya con esa palabra creo que abarca todo lo que yo siento por la gente, por todo lo que me ha expresado siempre. Creo que las gracias son nuestras. Hablo por todos cuando digo que Chicago es tu casa, que ojalá podamos verte nuevamente en el club, sea donde sea, dando una mano como te han ofrecido ahora, que no te voy a preguntar directamente qué pensaba hacer, porque bueno, eso es un tema que vos querrás definir solo, pero nos encantaría a todos los hinchas de Chicago volver a verte en Mataderos. El agradecimiento enorme y la mejor de la suerte para lo que te depara el destino de aquí en más, Cabezón. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo seguro. Si no es trabajando en el club, yendo a la cancha a los fines de semana. Así que en ese sentido nos vamos a seguir viendo. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, nuevamente. Dale, un abrazo. Nos vemos. Abrazo. Bueno, estamos todos un poco conmovidos por hablar con el Cabezón en este día. Estamos apuradísimos. Se nos fue un poquito de programa, pero la verdad que lo teníamos acá, no podíamos cortar. Valió la pena. Obvio que valió la pena, pero ninguna duda que valió la pena. Cortamos cualquier consigna. Sí, sí, cortamos todo. Así que vamos a ir rápido a la tercera pista de salud de Chicago, Martín. Bueno, la tercera es que fue goleador de Chicago en uno de los torneos que disputamos en Primera División. ¿Bien? Así que estamos para repetir ya las tres pistas. La primera, debutó en Chicago y jugó después 5 temporadas consecutivas con la camiseta verde y negra. Después de ahí, en un partido de los más importantes de la historia de Chicago... Arrancó como titular, pero terminó festejando, ¿sí? O sea, festejando desde el banco. Y la última pista es que en uno de los torneos que jugamos en primera, esta persona, este jugador, este delantero, les dio una pistita además, fue el goleador. ¿Sí? Así que les recuerdo otra vez, se pueden comunicar por teléfono al 4462-0185, 4462-5433, por Twitter, @sentimientobin. Por Facebook, facebook.com/sentimientobin, o por ningún lado más, ya está, ahí terminamos. Sí. Así que vamos a hacer un tema musical, que bueno, justamente porque hablamos con el Cabezón, no podíamos pensar en otro tema más que este, que es Tripa y Corazón de La Renga. We'll be right back. Bienvenidos al Ojo del Huracán. Profesor, vamos a dar una vuelta. ¿Es de qué, profesor? Profesor, ¿qué está haciendo? ¡Calla, retonto! ¡Que estoy escuchando Sentimiento Verde y Negro! Se caga de risa nuestro productor, que nos quiso meter el separador de Pucho y de Neurus, fanático de Hijitus, igual que los... El operador también estaba ahí. El operador se copó también, ¿no? Igual que Flor Martínez también y Juan Saldumbide, el locutor. Bueno, ya estamos recibiendo bastantes respuestas al jueguito de hoy. Se ve que varios se quieren ganar el pantaloncito. Les cuento un par de respuestas que están dando por acá. Están diciendo, a ver, el Indio Vega, Lucio Filomeno, Martín Mandra. ¿Qué más están diciendo por acá? A ver, hay un par que está frío esto. Ya recibí un par de acertadas. No, muchachos, se están tirando fruta. Indio Vega. El Indio Vega, ya le decimos que no es. Marcelo Barreña, no es. Adrián Schifo, no es. Martín Mandra no salió de Chicago, chicos. Chequeen las fuentes, por favor, les pido chequeen las fuentes. Bueno, antes de pasar a la resolución, vamos a hablar un poquito de lo que se viene del partido con Anteferro, que ahora, hoy está confirmado. Recién hoy está confirmado que se juega el viernes. ¿Sí? Ariel Nahuelpan tampoco es, chicos. Está confirmado que se juega el viernes a las 6 de la tarde y que va a ser por TV. Después de 4 o 5 cambios de horario, resulta que va a ser el viernes por la tarde. ¿Qué sensaciones le genera el último partido de Chicago en este Nacional B, Martín? Y no sé, son sensaciones encontradas. Ya sabemos que estamos descendidos hace bastante. Ya lo veníamos masticando desde el principio del campeonato de este año. Pero bueno, también es una sensación rara ir a la última fecha en el B Nacional y tener que volver a jugar en la Metro con equipo que no nos caen de todo bien. Hablo por lo que personalmente me pasó una vez que logramos el ascenso con Chacarita. Decía, nunca más, no los voy a nombrar por una cuestión de respeto y porque no quiero nombrarlos tampoco, pero volver a jugar contra algunos equipos que no queríamos ver más. No estoy hablando de equipos como Morón, que quizá hay una rivalidad. Estoy hablando de otros equipos que a uno no le gusta compararlos con Chicago. Pero bueno, no sé, Fede, que me sabés, pero sí, duele. Sí, la verdad que es un bajón, porque uno pensaba, listo, de nuevo volvemos al Nacional. Hay dos descensos, es nuestra chance para mantenerlos. No pudimos, no se pudo lograr el objetivo. Pero bueno... La gente va a estar igual, va a estar contra Colegiales, contra Boca, contra Platense, contra cualquier equipo, contra la Guayurquiza, contra cualquier equipo va a estar igual en la cancha, presente, alentando al equipo y bueno, encarando una nueva temporada en una categoría que no nos merecemos, pero a darle a full con eso y volver de nuevo a esta categoría que el viernes nos deja. Y yo en cierto modo celebro la posibilidad, este cambio de horario, no tanto por el hecho de que se juegue el viernes, sino que sea televisado y que el hincha de Chicago de una manera fría, pero pueda despedirse del equipo. Ya lo hicimos de algún modo en Mataderos el sábado pasado, esto un poco distorsionado por lo que vivimos con la despedida de Testa, pero está bueno que el último partido en la B Nacional el hincha de Chicago lo pueda disfrutar a través de la televisión, mínimamente, al no poder ir. Si bien ya se sabía que no íbamos a poder ir, ahora se sumó esta nueva, por los problemas de Lanús, no va a haber visitantes estas últimas dos semanas en ninguna categoría del fútbol argentino y de alguna manera el hincha de Chicago, como yo venía diciendo, va a poder estar presente y acompañar al equipo en la despedida, en la última fecha ante Ferro. Para ir cerrando el programa, vamos primero a develar la incógnita, a ver quién era el jugador que salió de Chicago de esta semana. Hola, soy Ariel Mingo Jesús y soy el salió de Chicago de esta semana en Sentimiento Verde y Negro. Bueno, era nomás Ariel Mingo Jesús, le hicimos un poco más complicada hoy, hay que reconocerlo. Yo creo que estando del otro lado me hubiese costado. Hubo varios que acertaron en el transcurso del programa, hubo un par que me sorprendieron que ya con la primera la tiraron, no sé si fue un poco de fruta, pero sí, lo acertaron varios, así que vamos a ver quién fue el ganador. Solamente con decir que jugó 5 partidos, que jugó 5 temporadas, no pueden adivinarlo. O estaban dateados, o no sé qué pasó. La segunda pista fue porque, bueno, en la final del 2001, como recuerdan, tras la expulsión de César Velázquez, para que ingrese Flavio Frangela, el cambio fue por Ale Jesús. Y, bueno, fue goleador en... Después del ascenso del 2001, fue goleador en Chicago en ese torneo. Acertaron varias personas, acertó por teléfono, nos llamó Ricardo de Villarrafo, que adivinó que fue el Ale Jesús, lo mismo Fabi Rodríguez, lo mismo Gabriel, acá Verde Cuore desde Twitter. Acertó también Ignacio Vigo, acertó Juan Canch. ¿Qué más? Creo que Robolado acertó. Ese seguro que le pasaron datos a Robolado, seguro, estoy seguro. Bueno, Fernando Dacurso, acertó Matías Canch, acertó Ignacio Rodríguez, Rodrigo Alzugaray, Matías Candela. ¿Ya tenemos para hacer el sorteo? Sí, tenemos ganador. Bueno, el ganador es Fernando Dacurso, ¿sí? Desde Twitter nos mandó la respuesta, es @fdacurso. Así que seguramente nos vamos a poner en contacto con él hoy o seguramente mañana para ver el... para darle el premio. Damos un poquito de info de Jesús. Sí, bueno, es medio raro hablar de Jesús, el hincha de Chicago sabe quién es Jesús. Estamos hablando de un delantero que ascendió, fue parte del equipo que ascendió en el 2001. Como vos decías, recordás esa final en la que se sacrificó por el tema de la expulsión. Después en primera división marcó un gol muy recordado, que yo todavía tengo un recorte diario pegado en mi habitación, cuando le hace un gol a River en cancha de Vélez el día del 2-1. Y también, como un dato más para aportar de él, en la apertura 2001 fue el goleador de Chicago con 9 goles. En ese torneo, en la apertura 2001, fue el jugador, no estamos hablando del torneo, estamos hablando puntualmente de Chicago, fue el jugador que más convirtió en ese año. Estamos ya para arrancar con las despedidas, no nos queda mucho tiempo, así que Martín, primero que nada, vamos con tu despedida. Bueno, nuevamente vamos a agradecerle a todos los que nos están escuchando. También quiero agradecerle a dos personas que me están escuchando, que yo sé que se van a venir las cargadas el fin de semana, ya me la veo venir. ¿A qué le quieres agradecer? ¿Recibe? No, ellas dos ya saben. Ah, te pusiste nervioso, vea, se puso colorado. Vamos con la despedida de Nico entonces. Bueno, sí, lo mismo que venía diciendo Martín, agradecerle a los que están escuchando, por lo que vemos en las redes sociales, hay mucha gente participando y eso a uno lo alegra. Más allá de mandar saludos, les agradezco a todos por lo que hicimos. Parece que no, pero le metimos garra en la semana para conseguir todo. Especialmente agradecerle a Fede, que se lo propusimos y no dudó un segundo en colaborar. Y bueno, a todos, lo mismo que a Cristian y a Esteban desde la producción. Fede, ante todo te agradecemos por estar con nosotros hoy. Te dejamos que es tu despedida. ¿Estuviste bien, Fede? Ahora que no se nota nervioso. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que agradecerles a ustedes por la invitación, por proponerme esto. Y bueno, la verdad que hoy me sentí muy cómodo. La verdad que se le metió mucho en la semana para sacar este programa. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Y mandarle un saludo ahí. Me mandaron mensaje a Juan Lynch. Claudio Rodolao me pidió que le mande un saludo, así que se lo estoy mandando. A Rodolao le mandamos saludos todos ya. Sí, le mandamos todos. A mi tío también, a mi tío Ale que estaba escuchando. A Nati Garnica, a Dai Vitale, a un montón. Estábamos escuchando un montón. Bueno, Fede, de nuevo, muchas gracias por venir y por colaborar con nosotros. Antes de despedirme, un poquito de info que subimos a la página. El sábado una exhibición de boxeo en el Club Colombo de Ramos Mejía, donde participaron 6 combatientes de Chicago. Ganaron 3 peleas, empataron una y perdieron 2. También hubo un amistoso de gimnasia artística en el Club Comunicaciones, donde Chicago, que compitió con un montón de clubes importantes como Boca, como... ¿quién estuvo? Vélez, estuvo Racing, estuvo el Club Comunicaciones mismo. Y logramos el tercer puesto de la tabla general. Así que mis felicitaciones para todos ellos. Agradecerle a todos los que hacen este programa. Lo que lograron, la verdad que es una barbaridad. Seguro me voy a olvidar de alguien nuevamente. Mandarle saludos a mi hermano que está enfermo, a mi sobrino que está enfermo, a mi vieja que está enfermo. ¿Están todos enfermos? ¿Están todos con gripe? Bueno, acá me enseña, quieren que salude. ¿Cómo quieren robar cámara? Los productores France y Cavalotti se saludaron. Ellos quieren figurar. Quieren figurar. Y bueno, nos despedimos con el último. Esperamos el martes que viene encontrarlos, que va a haber un premio muy importante. Así que recuerden, el martes que viene, 23 horas, de nuevo el tercer programa de Sentimiento Verde y Negro. Y recuerden que no somos ni mejores ni peores que nadie. Somos distintos. Chivos expiatorios del fracaso, de fantoches sin esquina, sin la luna y su verdad.